Ahora Miguel Curi DJ te presenta un tema para todas las mujeres que traen falda. Pero antes toda mi gente, que se escuche el ambiente. Hombres y mujeres, manos arriba. Hombres y mujeres, manos arriba. Hombres y mujeres, manos arriba y puñales también. Hombres y mujeres, manos arriba. Hombres y mujeres, manos arriba. Hombres y mujeres, manos arriba y puñales también. Ey, ey, ey. Arriba. Ey, ey, ey. Abajo. Ey, ey, ey. Arriba. Ey, ey, ey. Abajo. Toda la gente que está bailando en esta fiesta y disfrutando, quiero que pongan mucha atención para que empiece aquí la función. Ahora las mujeres en la pista van a subirse la faldita. Poco a poquito, mamacita. Poco a poquito, mamacita. Súbete la falda, súbete la falda, súbete la falda. Más, más. Súbete la falda, súbete la falda, súbete la falda. Más, más. Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera. Así, así. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura. Así. Y aplaudiendo, todos los hombres arriba y aplaudiendo, palmas arriba y quédense viendo lo que aquí está sucediendo. Ahora las mujeres en la pista van a subirse la faldita, poco a poquito, mamacita, poco a poquito, mamacita. Súbete la falda, súbete la falda, súbete la falda, más, más. Súbete la falda, súbete la falda, súbete la falda, más, más. Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera. Así, así. Mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura. Así, así. Ey, ey, ey. Arriba. Ey, ey, ey. Abajo. Ey, ey, ey. Arriba. Ey, ey, ey. Abajo. Échale DJ Curi. Ajá. Faldas arriba, faldas abajo. Faldas arriba, faldas abajo. Faldas arriba, faldas abajo. Faldas arriba, faldas abajo. Suavecito, suavecito, suavecito, nena, suavecito. Suavecito, suavecito, suavecito, mami, suavecito. Faldas arriba, faldas abajo. Faldas arriba, faldas abajo. Faldas arriba, faldas abajo. Faldas arriba, faldas abajo. Suavecito, suavecito, suavecito, nena, suavecito.